olvidarme de ti, solo quiero olvidar. Oh, baby, yo no quiero llorar este amor, solo quiero olvidarme de ti, solo quiero olvidar. Oh, baby, yo no quiero llorar este amor, solo quiero olvidarme de ti.